Bienvenidos al fantástico mundo de los cuentos de Sonolibro, aquí donde la imaginación vuela y los sueños se hacen realidad. Ahora tenéis que estar muy atentos a la maravillosa historia de El Fiel Juan. Érase una vez un anciano rey. Un día se sintió enfermo y pensó que pronto iba a morir. Entonces ordenó: que venga mi fiel Juan. Este era su criado favorito, y le llamaban así porque durante toda su vida había sido fiel a su señor. Cuando estuvo al pie de la cama, el rey le dijo: mi queridísimo Juan, presiento que se acerca mi fin, y solo hay una cosa que me preocupa. Mi hijo es muy joven todavía, y no siempre actúa contino. Si no me prometes que lo instruirás en todo lo que necesita saber y velarás por él como un padre, no podré cerrar los ojos tranquilo. Os prometo que nunca lo abandonaré. Lo serviré con toda fidelidad, aunque haya de costarme la vida. Así muero tranquilo y en paz. Cuando yo haya muerto, enséñale todo el palacio, todos los aposentos, los salones, los soterrados y los tesoros guardados en ellos. Pero guárdate de mostrarle la última cámara de la galería larga, donde se halla el retrato de la princesa del tejado de oro, pues si lo viera, se enamoraría perdidamente de ella, perdería el sentido y por su causa se expondría a grandes peligros. Así que guárdale de ello. Y cuando el fiel Juan hubo renovado la promesa, el rey dejó de hablar y, apoyando la cabeza en la almohada, murió. Después del funeral, le contó a su joven rey lo que prometiera a su padre. Lo cumpliré puntualmente y te guardaré fidelidad, como se la guardé a él, aunque me cueste la vida. Es hora de que veas tu herencia. Voy a mostrarte el palacio de tu padre. Lo acompañó por todo el palacio, arriba y abajo, y le enseñó todas las habitaciones. Solo dejó de abrir la que guardaba el peligroso retrato. Este se hallaba colocado de tal modo que se veía con solo abrir la puerta, y estaba tan bien hecho que parecía vivir y respirar. Y que en el mundo entero no se podía encontrar nada más bello. Pero al joven rey no se le escapó que el fiel Juan pasaba muchas veces por delante de esta puerta y no la abría, y al fin le preguntó: ¿por qué no la abres nunca? Es que en esta sala hay algo que te causaría espanto, le respondió el criado. Pero el rey le replicó: he visto todo el palacio y quiero también saber lo que hay ahí dentro. Y dirigiéndose a la puerta trató de forzarla. El fiel Juan lo retuvo y le dijo: prometí a tu padre antes de morir que no verías lo que hay en este cuarto. Nos podría traer grandes desgracias a ti y a mí. Al contrario, si no entro, mi perdición es segura. No descansaré ni de día ni de noche hasta que lo haya contemplado con mis propios ojos. No me muevo de aquí hasta que no me abras esta puerta. Entonces comprendió el fiel Juan que no había otro remedio, y muy preocupado, sacó la llave del gran manojo. Cuando tuvo la puerta abierta, entró él primero, con intención de tapar el cuadro para que el rey no lo viera. Pero ¿de qué le sirvió? El rey, poniéndose de puntillas, miró por encima de su hombro y al ver el retrato de la doncella, resplandeciente de oro y piedras preciosas, cayó al suelo sin sentido. Lo levantó el fiel Juan y lo llevó a su cama, pensando con gran angustia. El mal está hecho, Dios mío. ¿Qué pasará ahora? Juan le dio vino para reanimarlo, y cuando se despertó el rey, sus primeras palabras fueron: ¿de quién es este retrato tan hermoso? Es la princesa del tejado de oro. Es tan grande mi amor por ella que si todas las hojas de los árboles fuesen lenguas, no bastarían para expresarle mi amor. Mi vida pondré en juego para alcanzarla. Y tú, mi leal Juan, debes ayudarme a conseguirlo. El fiel criado estuvo pensando mucho sobre la manera de ayudar al joven rey, pues solo el llegar a la presencia de la princesa era ya muy difícil. Finalmente se le ocurrió algo. Todo lo que tiene a su alrededor es de oro. Mesas, sillas, fuentes, vasos, tazas y todo el ajuar de la casa. En tu tesoro hay 5 toneladas de oro. Manda que den una a los orfebres del reino y con ella fabriquen toda clase de vasos y utensilios, toda suerte de aves, alimañas y animales fabulosos. Esto le gustará. Con ello nos pondremos en camino a probar fortuna. El rey hizo venir a todos los talladores de oro del país, los cuales trabajaron sin descanso hasta terminar aquellos preciosos objetos. Luego, lo cargaron todo en un barco, y el fiel Juan y el rey se vistieron de mercaderes para que nadie les conociese. Se hicieron a la mar y navegaron hasta llegar a la ciudad donde vivía la princesa del tejado de oro. El fiel Juan pidió al rey que se quedase esperando en el barco. A lo mejor vuelvo con la princesa. Procurarás, pues, que todo esté bien dispuesto y ordenado. Los objetos de oro a la vista y el barco bien engalanado. Llevándose un montón de adornos de oro, se fue hacia el palacio. Al entrar, vio junto al pozo a una hermosa muchacha ocupada en llenar de agua 2 cubos de oro. Al volverse para llevar el agua, vio al extranjero y le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy un mercader. Y Juan le enseñó las maravillas que llevaba. ¡Qué maravilla!, exclamó ella, y dejando los cubos en el suelo, se puso a mirar las joyas una por una. Luego le dijo: Es necesario que la princesa lo vea. Le gustan tanto las cosas de oro que sin duda os las comprará todas. Y cogiendo al hombre de la mano, lo llevó al interior del palacio. Cuando la princesa vio aquellas maravillas, se puso contentísima. Son preciosas y están tan primorosamente trabajadas que te las compro todas. Yo no soy sino el criado de un rico mercader. No es nada lo que traigo aquí en comparación de lo que mi amo tiene en el barco. Lo más bello y precioso que jamás se haya hecho en oro. Ella le pidió que se lo llevaran a palacio, pero él le contestó: Hay tantísimas cosas que precisarían muchos días y más alas que vuestro palacio tiene. Acompáñame al barco. Quiero ir yo misma a ver los tesoros de tu amo. El fiel Juan, muy contento, la llevó entonces al barco. Y cuando el rey la vio, le pareció que su belleza era todavía mayor que la del retrato. Y el corazón empezó a latirle tan fuerte que lo sentía a punto de estallar. Subió la princesa a bordo y el rey la acompañó al interior de la nave. Pero el fiel Juan se quedó junto al capitán y le dio orden de marchar. Despliega todas las velas para que el barco vuele más veloz que un pájaro. Mientras tanto, el rey le enseñaba todos los objetos de oro a la princesa, que entretenida en esto, no se dio cuenta que el barco se había hecho a la mar. Cuando ya lo hubo visto todo, dio las gracias al mercader y se dispuso a regresar a palacio. Pero al subir a cubierta, vio que estaba muy lejos de tierra y que el barco navegaba a toda vela. ¡Ay de mí! ¡Me han traicionado! ¡Me han raptado! ¡Estoy en manos de un mercader! Pero el rey, tomándole la mano, le dijo: Yo no soy un comerciante, sino un rey, y de nacimiento no menos ilustre que el tuyo. Si te he raptado con un ardid, ha sido por el inmenso amor que te tengo. Es tan grande que la primera vez que vi tu retrato, caí al suelo sin sentido. Estas palabras tranquilizaron a la princesa, y como le había gustado el rey, aceptó ser su esposa. Mientras estaban aún en alta mar, el fiel Juan, sentado en la proa del barco, tocando la guitarra, vio en el aire 3 cuervos que llegaban volando. Dejó entonces de tocar y se puso a escuchar su conversación, pues entendía su lenguaje. Fíjate, se lleva a su casa a la princesa del tejado de oro. Sí, pero aún no es suya. ¿Cómo que no es suya? Si va con él en el barco. ¿Qué importa? En cuanto desembarquen, se le acercará al trote un caballo pardo y él querrá montarlo. Pero si lo hace, volarán ambos por los aires y nunca más volverá el rey a ver a su princesa. ¿Y no hay ningún remedio? Sí, lo hay. Si otro se adelanta a montarlo y con una pistola que va en la silla del animal, lo mata de un tiro. Solo de ese modo puede salvarse el rey. Pero ¿quién va a saberlo? Y si alguien lo supiera y lo revelara, quedaría convertido en piedra desde las puntas de los pies hasta las rodillas. Y yo sé más. Aunque maten el caballo, tampoco tendrá el rey a su novia. Cuando entren juntos en palacio, encontrarán en una bandeja una camisa de boda, que parecerá tejida de oro y plata, pero que en realidad será de azufre y pez. Si el rey se la pone, se consumirá y quemará hasta la médula de los huesos. ¿Y no hay ningún remedio? Sí lo hay. Si alguien coge la camisa con guantes y la arroja al fuego, el rey se salvará. Pero, ¿eso de qué sirve? Si alguno lo sabe y lo dice al rey, quedará convertido en piedra desde las rodillas hasta el corazón. Pues yo sé más todavía. Aunque se queme la camisa, tampoco el rey tendrá a su novia. Cuando terminada la boda empiece el baile y la joven reina salga a bailar, palidecerá de repente y caerá como muerta. Si no acude nadie a levantarla enseguida y le sorbe del pecho derecho 3 gotas de sangre y las vuelve a escupir inmediatamente, la reina morirá. Pero quien lo sepa y lo diga al rey, quedará convertido en estatua de piedra desde la punta de los dedos del pie hasta la coronilla. Después de haber hablado así, los cuervos remontaron el vuelo y el fiel Juan, que lo había oído y comprendido todo, permaneció desde entonces triste y preocupado, porque si callaba, haría desgraciado a su señor, y si hablaba lo pagaría con su propia vida. Finalmente pensó: salvaré a mi señor, aunque yo me pierda. Cuando llegaron, pasó lo que dijo el primer cuervo. Un magnífico caballo se acercó al trote y el rey exclamó: este magnífico caballo me llevará a palacio. Ya se disponía a montarlo cuando el fiel Juan, anticipándose, se subió en él de un salto y sacando la pistola de la silla, mató al animal de un tiro. Los criados del rey, que tenían mucha envidia al fiel Juan, empezaron a gritar: ¡qué escándalo! ¡Matar a un animal tan hermoso que debía conducir al rey a palacio! Pero el monarca defendió a Juan. ¡Callaos y dejadle hacer! ¡Es mi fiel Juan! ¡Él sabrá por qué lo hace! Al llegar al palacio, apareció la camisa de boda, resplandeciente, como si fuese tejida de oro y plata. El joven rey iba ya a cogerla, pero el fiel Juan, apartándolo, cogió la prenda con manos enguantadas y la arrojó rápidamente al fuego. Los demás criados volvió a defenderlo. ¿Quién sabe por qué lo hace? Dejadlo. Es mi fiel Juan. Al poco tiempo se celebró la boda y empezó el baile. La novia salió a bailar y el fiel Juan no la perdía de vista. De repente, palideció y cayó al suelo como muerta. Juan se lanzó sobre ella, la cogió en brazos y la llevó a una habitación. La dejó sobre una cama y, arrodillándose, sorbió de su pecho derecho 3 gotas de sangre. Las escupió seguidamente. Al instante recobró la reina el aliento, pero el rey, que había presenciado la escena y desconocía los motivos que llevaban al fiel Juan a obrar de aquel modo, gritó lleno de cólera: ¡encerradlo en un calabozo! Entonces el fiel Juan habló de esta manera: a todos los que han de morir, se les concede la gracia de hablar antes de ser ejecutados. ¿No se me concederá también a mí este derecho? Sí, te lo concedo. He sido condenado injustamente, pues siempre te he sido fiel. Y explicó la conversación de los cuervos que había oído en el barco y cómo tuvo que hacer aquellas cosas para salvar a su señor. Entonces, el rey exclamó: ¡oh, mi fidelísimo Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajadlo! Pero al decir la última palabra, el leal criado había caído sin vida, convertido en estatua de piedra. El rey y la reina se pusieron muy tristes. ¡Ay de mí! ¡Qué mal he pagado su gran fidelidad! Cada vez que miraban la estatua, no podían contener las lágrimas. Levantad esta estatua de piedra y colocadla en mi alcoba tiempo, al lado de mi cama. Y la reina dio a luz a 2 hijos gemelos, que eran la alegría de sus padres. Un día en que la reina estaba en la iglesia y que los 2 críos se habían quedado jugando con su padre, miró este con tristeza la estatua de piedra y suspiró. Ojalá pudiese devolverte la vida, mi fidelísimo Juan. Y la estatua comenzó a hablar diciendo: Sí, puedes devolverme a vida, si para ello sacrificas lo que más quieres. Por ti sacrificaría cuanto tengo en el mundo. Siendo así, corta con tu propia mano la cabeza a tus hijos y úntame con su sangre. Solo de este modo volveré a vivir. Tembló el rey al oír que tenía que dar muerte a sus queridos hijos, pero al recordar la fidelidad de Juan, que había muerto por él, desenvainó la espada y cortó la cabeza a los dos niños. Y en cuanto hubo rociado la estatua con su sangre, la estatua cobró vida y el fiel Juan reapareció ante él vivo y sano. Tu abnegación no quedará sin recompensa. Y poniendo las cabezas de los niños sobre sus cuerpos, las untó con su sangre. En el momento quedaron los niños sanos y salvos, saltando y jugando como si nada hubiese ocurrido. El rey estaba contentísimo cuando oyó venir a la reina, ocultó a Juan y a los niños en un gran armario. Al entrar ella, el rey le dijo: ¿Has ido a rezar a la iglesia? Sí, pero constantemente estuve pensando en el fiel Juan, que sacrificó su vida por nosotros. Mi querida esposa, podemos devolverle la vida, pero ello nos costará sacrificar a nuestros dos hijos. Palideció la reina y sintió una terrible angustia en el corazón. Sin embargo, dijo: Se lo debemos por su grandísima lealtad. El rey, contento al ver que su esposa pensaba como él, corrió al armario y abriéndolo hizo salir a sus dos hijos y a Juan y le contó todo lo sucedido. Y desde entonces vivieron juntos y felices por siempre jamás. Si os ha gustado este cuento, podéis encontrar muchos más en nuestra página web www.sonolibro.com.